Hola, soy Yair Casarín, bienvenidos al Dot Netas Podcast. Y bueno, este va a ser un podcast, bueno, donde vamos a tratar de charlar informalmente acerca de distintos temas de Microsoft, ¿no? El buzz de que está subiendo acerca de Microsoft, de algunas tecnologías. Y bueno, para esta ocasión invité a dos de mis amigos. Uno es David Duvalle, que ha estado relacionado mucho con la tecnología desde muy pequeño. Y el otro es, bueno, es un compañero de y amigo de que participó conmigo en el concurso Imagine Cup. Bueno, yo soy David. Como dice Yair, desde muy pequeño, 12, 13 años, me he metido al mundo de la computación, usando Linux, siendo administrador de sistemas. Y ya ahora programando, soy desarrollador de Java, pero me interesa mucho toda la tecnología de .NET y me agrada C Sharp. Hola, yo soy Armando Leal. Como comentó Yair, también soy buen amigo de él y hemos estado desarrollando juntos en .NET estos últimos días. La verdad es que la tecnología nos ha gustado y, bueno, en general nos gustaría platicar un poco sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que vendrá. Entonces, bueno, los temas que vamos a ver en este podcast van a ser acerca de lo que es Microsoft Surface, que es lo nuevo que acaba de sacar Microsoft para mejorar la interacción entre el humano y la computadora. También vamos a hablar un poquito de los mashups y Popfly. Y también vamos a tocar algunos puntos malos de Microsoft, como son el problema que está teniendo ahorita con el desarrollador de Test Drive en .NET. Y por último, bueno, algo que nos hace muy bueno es hablar acerca del futuro de Microsoft y cómo está cambiando, ¿no? Ya que, bueno, los tres venimos de mundos diferentes al de Microsoft, algunos del open source, Java y todo eso, y pues bueno, queremos platicar un poquito acerca de por qué ahora nos está gustando Microsoft. Entonces, bueno, empezamos con Surface, ¿no? Sí, bueno, Surface, ¿qué es Surface? Es una mesita en donde tú pones tu chela y te dice, ¿estás sediento? La mesita, ¿no? Es una mesita en donde tú puedes agarrar y poner tu celular y te saca las características, los specs del celular. Agarras tu cámara, pones fotos y las compartes con otra cámara. Es algo increíble, es algo revolucionario. Es pura innovación, en mi punto de vista. Bueno, sí, efectivamente me parece una tecnología bastante impresionante. Todas estas características que tiene para aprovechar los nuevos, bueno, aparatos inalámbricos, cámaras, celulares, reproductores de MP3, la forma en la que enreda todas estas tecnologías es muy interesante y, bueno, tendremos que ver cómo las compañías partners de Microsoft empiezan a desarrollar aplicaciones para esta mesita. Sí, bueno, también algo muy interesante, bueno, es que esta tecnología está desarrollada con Expression y todo lo que es WinFX o .NET 3. Y bueno, algo que también se me hace muy interesante es cómo le está sacando la vuelta a lo que es Apple, ¿no? Y con su iPhone, que es viene siendo algo como parte de la competencia, ¿no? ¿O qué opinan? Es una respuesta increíble de Microsoft. O sea, el iPhone te sirve para todo. Es tu celular, es tu iPod. Y de repente ellos dicen, vamos a sacar una mesa. Una mesa así. Se pone en el centro de la sala y van tus amigos y pasas fotos y juegas ajedrez y le salió muy bien, o sea, es cosa de verlo, ¿no? Yo por los videos que he visto que están ahí en la página, dices, yo quiero esa pinche mesa para mi sala. Otra cosa es que también no nos los esperábamos, ¿no? Microsoft siempre es de los últimos en sacar tecnologías muy innovadoras. Siempre se espera un poco a que las tecnologías empiecen a asentarse y ya luego sale con cosas vistosas que otras compañías ya estaban desarrollando. Sin embargo, con esta mesa, lo que hace Microsoft es innovar en el campo de multipoint, que a pesar de que se le ve un gran mercado, ninguna compañía se había metido seriamente, a excepción de Apple, que, bueno, el iPhone sale hasta el 29 de junio. Sí, claro, bueno, mi idea personal, bueno, es que yo creo que Microsoft está cambiando lo que es ahorita el boom, ¿no? Que es Web2, redes sociales, colaboración. Y viene y nos mete algo nuevo, que es cambiar totalmente la forma en que la persona está interactuando con su computadora, ¿no? Creo que eso es lo que se me hace más interesante y que va a marcar el inicio de una nueva era, ¿no? De innovaciones. Imagínense cuántos años llevamos usando el mouse y la pantalla. ¿no? Desde este Doug, no me acuerdo cómo se llamaba, el cuate que inventó el mouse, ¿no? El puntero. Pero pues ya llevamos desde 70s, 80s, 90s, mouse y pantalla, y la computadora se usaba así, ¿no? Es más, hasta hace algunos años con MS-DOS, pues a consola, pura consola, y ahorita mouse. Pero estos cuates le metieron interacción humano-computadora, un campo que dejan descuidado, y dicen, vamos a tocar la mesa, ¿no? Bastante bien, hay puntos a Microsoft por eso. Otra cosa súper interesante es cómo comercialmente están impulsando esta onda, ¿no? Según leí, eran dos tipos de hardware de Microsoft, tenían la idea. Y bueno, ahorita si te metes a ver la biografía de los executives, son pura gente que está bien parada en marketing, ¿no? Creo que el mero mero estuvo primero en Levi's, vendiendo en Levi's Strauss, después en Motorola, pasó por T-Mobile, incrementó el número de hotspots de T-Mobile, no sé si lo duplicó o algo así, y vámonos a Microsoft, ¿no? A darle fuerza comercial a Surface. Otra cosa que se me hace súper interesante son sus partners, que está en Sheraton. Entonces, si ustedes van a esos hoteles, probablemente en el 2007 van a ver, 2008 van a ver esas mesitas en todas partes, ¿no? Sí, creo que también anunciaron de que iban a haber en los casinos y cosas así. Y que creo que está costando, ¿cuánto? $10,000 o algo así. Sí, eso es lo mejor. Y bueno, lo último que quería comentar sobre esto es que Microsoft está haciendo obvio que es una compañía cambiando, evolucionando, y con las tecnologías nuevas nos está sorprendiendo bastante. Sí, igual a mí. De hecho, bueno, otra cosa interesante que les puede servir a muchos es, bueno, leí en Tinker.it una forma de hacer tu propio Surface, ¿no? Ahí les paso la liga luego en mi blog. Va. Entonces, bueno, pasando a otros temas, también, bueno, queremos hablar acerca de otra competencia, pero hacia otra compañía, como lo es Yahoo, ¿no? Con lo que sacó es Microsoft y sus mashups con Popfly, que están compitiendo actualmente con lo que sacó Yahoo hace unos cuantos meses, que fueron los Pipes, que revolucionaron bastante, ¿no? Esto de los servicios web y XML y estas cosas, ¿no? Sí, bastante bien. De lo que he leído de Popfly, el FAQ, realmente no lo he probado porque te meten en una lista de espera, porque es un alfa, muy nuevo esto, ¿no? Y en el FAQ me llamó la atención, ¿no? Dice una pregunta, ¿no están ustedes copiando cosas de Yahoo o de otros startups? Y ellos dicen, no, o sea, nosotros desde los 80s que sacamos el Basic, el Visual Basic, estamos tratando de llevar a el desarrollo más fácil, ¿no? Para gente que no es desarrolladora, para todo tipo de gente. Porque hay gente que no es programadora y tiene muy buenas ideas y no sabe cómo implementarlo, ¿no? Entonces lo vuelven más fácil, ¿no? Con el Popfly, hacer tus mashups. Sí, exacto. De hecho, bueno, yo sí tuve la oportunidad porque me registré desde un principio en la lista de espera y, bueno, hace unos días recibí la invitación y tuve la oportunidad de probarlo. Es una aplicación fantástica. Está desarrollado en Silverlight, o sea, es un editor en tu browser. Y realmente sí, es muy fácil hacer los mashups. Nada más es cuestión de hacer un drag and drop de cubitos, bueno, que ellos mismos programan y que les llaman blocks. Y bueno, solamente conectarlos, ¿no? No necesitas saber nada de programación estructural, no necesitas saber nada de ciencias computacionales, ni qué es XML, ni nada, ¿no? Las conectas, rellenas unos campos con la información necesaria y está lista tu aplicación. Incluso, bueno, también otra cosa interesante es de que metieron mucho esto del poder de las comunidades, ¿no? Y la colaboración, que es algo que también están apoyando mucho. Y pues parece muy interesante, ¿no? Bueno, yo había leído por ahí de que los pipes no eran tan fáciles de desarrollar, ¿no? Y pues bueno, nos damos cuenta de que Popfly no solamente está atacando el mercado de mashups, sino realmente está atacando el mercado de desarrollo de software por personas que no son desarrolladores de software, ¿no? Sí, exacto. Es muy interesante cómo Microsoft está tomando este concepto de ofrecer nuevas herramientas de desarrollo para todos los niveles. Desde gente que no tiene idea de desarrollo, para diseñadores, para usuarios comunes de internet, hasta personas expertas. Incluso está ofreciendo herramientas muy interesantes para crear aplicaciones también aquí. Entonces, Pues sí, Popfly me parece una muy buena propuesta. No lo he probado, ya me lo tendrá que enseñar Yair. Pero pues sí, me parece que va a ser algo que estaremos usando próximamente. Que ahora viene una pregunta interesante que igual y Yair sabe contestarla. ¿Qué tan equilibrado es facilitar el desarrollo y perder flexibilidad? Como en la seguridad, mientras más seguro tienes tu servidor, pierdes más flexibilidad. Entonces es, mientras más fácil haces el desarrollo, pierdes flexibilidad de, no sé, configurar tu aplicación como se te hinche. O tienes alguna opción ahí para poner, sabes que yo soy programador, quiero el modo experto y le voy a meter un buen de código. Sí, yo creo que sí es un punto en contra, ¿no? Porque tal como tú lo dices, se pierde mucha flexibilidad, se pierde mucho poder, ¿no? Aunque creo que por ahí se puede editar el JavaScript a mano. No estoy seguro, no solamente probé haciendo unos cuantos mashups, probando. Lo que sí es interesante es que, bueno, que está el poder de que tú puedes revisar tus blogs, ¿no? O sea, tú como desarrollador puedes crear tus blogs, tú como desarrollador experto, ¿no? Puedes desarrollar tus blogs en Visual Studio y ya los subes a la web de Popfly y ya los puede usar cualquier persona, ¿no? Entonces es la parte interesante. Y bueno, el único pero que le veo a Popfly, y bueno, sería una pregunta para las personas de Microsoft, es ¿por qué? O sea, en la página están blogs de todo tipo, ¿no? Como para Dig, para Twitter, para ciertas aplicaciones de Yahoo. Obviamente todas las aplicaciones de Microsoft, pero no he visto ningún blog oficial acerca de aplicaciones de Google, ¿no? Y los web services de Google. Entonces, sí. ¿Quién sabe qué está pasando por ahí, no? No, pues es obvio que simplemente se les olvidó. Digo, Google es una pequeña empresa, casi nadie usa ese buscador. Dice, ¿por qué van a usar los... ¿Cuántos tienen una API, dos APIs ahí bien chafitas, no? Entonces, ¿para qué? Digo, es lo que yo opino, ¿no? Pues sí, definitivamente cada quien tiene su estrategia, ¿no? Ok. Pues bueno. Entonces, bueno, ahora queremos pasar a algo no tan bueno de Microsoft, o quién sabe si sea bueno o malo, pero... Es el problema que está teniendo ahorita un desarrollador de... Bueno, un desarrollador MVP, que es Most Valuable Player o... Most Valuable Professional. Professional, sí, exacto. Bueno, entonces esta persona que se llama Jamie Cansdale desarrolló en su tiempo de hobby un... Cansdale. Jaime Cansdale. Ok. Entonces, bueno, esta persona desarrolló en su tiempo libre y cuando era solo por hobby un software que te permitía hacer... Y soportar diferentes frameworks de unit testing dentro de Visual Studio, ¿no? Y bueno, a partir de eso empezaron una serie de cartas legales. De hecho, bueno, creo que por este software lo nombraron MVP, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es lo raro, ¿no? Que lo nombraron MVP y después de un tiempo que le empiezan a decir que rompió ciertas reglas del EULA, ¿no? De Visual Studio Express, la versión Express. Entonces ahorita creo que lo están obligando a quitar el soporte, ¿no? A esta versión de Visual Studio y pues está bajo demandas, ¿no? Y está peleando y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que, ¿qué opinión tienen de esto? No, estoy completamente de acuerdo con Microsoft. El EULA es claro. El Visual Express es una versión limitada del Visual Studio. Si tú quieres la versión completa, tienes que pagar por la versión completa del Visual Studio. Entonces, es lo que está haciendo este cuate, pues es dar esa herramienta y que agranda la versión Express. Y es como si tú bajas un demo y este cuate te pone un crack y ya puedes usarlo completo, ¿no? El programa completo. Entonces, no, o sea, simplemente estuvo mal. Si vienen el EULA, cosas que sí puedes hacer, cosas que no puedes hacer... ¿Por qué haces las cosas que no puedes hacer? No sé, ¿tú qué opinas, Armando? Bueno, yo creo que aquí Microsoft se puso en una posición algo incoherente. O sea, el hecho de que en un principio apoye el desarrollo por parte de la comunidad, incluso a él lo hagan MVP, le digan, oye, qué padre que estés desarrollando para nuestras tecnologías. Y de repente le digan, ¿sabes qué? Te vamos a demandar. Momento, no. Le están diciendo, qué padre que estás... apoyando nuestra tecnología, que tu framework se está volviendo indispensable, pero negocios son negocios. ¿Sabes qué le estás dando en la torre? ¿Por qué? Porque si te metes a testdrive.net, encuentras su plugin por $135 y te vas hasta $10,000. Estás perdiendo dinero como empresa. Qué bueno que haces esa herramienta, qué bueno que la usa la gente, pero oye, para mi versión express, tranquilo, ¿no? Mi punto de, en el sentido de que hay una incoherencia ahí es que ¿por qué no desde el principio tomaron una posición y le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes extender Visual Studio Express porque eso es un paquete limitado que nosotros no queremos que nadie toque, lo cual a mí desde un principio me parece algo incorrecto. Pero bueno, si tuvieran tomado esa posición, él desde ese momento se hubiera alejado, tal vez hubiera desarrollado ya sea para el Visual Studio completo, o tal vez hubiera ido y se hubiera desarrollado algo en Java, ya que él también es de orígenes de Java. Entonces, no sé, en ese sentido sí me parece que Microsoft tomó una mala decisión. Bueno, pues de verdad es que no estoy muy seguro de toda la historia, ¿no? Pero creo que sí lanzó el add-on para Visual Studio en su versión completa, ¿no? Sí. Y que creo que luego lo lanzó para su versión en Express. Entonces, sí, la verdad es que estoy yo muy neutral en ese aspecto, no estoy muy seguro. Pero bueno, lo que sí es de que este desarrollador, él pensó que no había roto ninguna regla de Lola, ¿no? Entonces, quién sabe, se me hace un tema bastante turbio, no se ve muy claro qué es lo que está pasando. Lo que sí es que, no sé, igual hubiera sido mejor que... ¿Si es una herramienta libre o si cobran por ella? Creo que hay una versión libre, ¿verdad? Hay una versión libre, pero está en la que cobra. O sea, Coti también está ganando su dinero. Bueno, entonces yo creo que lo más correcto, o bueno, lo que hubiera hecho yo es desarrollarlo, por ejemplo, para un IDE que sea libre, ¿no? Como Sharp Develop o algo así. Exactamente. O sea, mira, voy de acuerdo en lo que tú dices, si lo que está ofreciendo es totalmente open source. Pero si ya está sacando lana, ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde a lo mejor... no hay una contradicción, yo no veo la contradicción que tú dices. ¿Por qué? Porque a lo mejor un desarrollador, un líder, un manager de algún área de Microsoft ve al chavo con buenos ojos y dice, oye, sí, su framework, el test driven es chido, ¿no? Vamos a darle el MVP. Después vienen los abogados y le dicen, oye, este cuate está violando tal, tal, tal, tal, tal, tal. Porque estos son desarrolladores, no son abogados. Microsoft tiene su área de, o por lo menos contrata abogados, y los abogados llegan y dicen, este cuate va para atrás. Entonces ahí, así funcionan las empresas, no una persona va a tener, el mismo que los nombra MVP, va a ser el que los demande, ¿no? Sí, la otra es que, bueno, es muy bien conocido que la versión Express es solamente para hobby, ¿no? Entonces sí, no veo mucha razón para desarrollar un add-on que soporte estas versiones Express. Pues sí, voy por una chela. Bueno, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. El hecho de que cobre la aplicación es un error. O sea, si vas a desarrollar para la comunidad, pues hazlo libre para la comunidad. Pero aún así creo que se debió de llevar a pláticas. No debió tomar esta posición tan agresiva Microsoft. Eso es lo que a mí más me molesta. Bueno, pues a lo mejor sí tiene razón en eso, ¿no? A lo mejor sí debió haber sido más correos y menos menos agresividad, más porque lo habían nombrado MVP, ¿no? Pero pues yo sigo pensando lo mismo, negocios son negocios. A veces la gente que tiene el stick, no me acuerdo cómo se llama, gente importante, no tiene las decisiones. Los stakeholders no tienen tanta decisión y llegan los abogados y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto, esto, y ellos no pueden hacer nada, ¿no? Es lo que yo pienso. Pues sí, nada más, bueno, hay que esperar a ver qué pasa con esto. No sé si ya quitó el soporte a estas versiones o no lo ha hecho. No, parece pero que creo sí. Pero creo que tenía entendido que ya le dieron un límite, ¿no? Una fecha para que lo quite. Entonces, quién sabe. Quién sabe qué pasará. Pues a mí ni me importa porque yo ni hago test de mis aplicaciones. Yo soy perfecto, compilan a la primera. Todos tus Hello Worlds. Mis cuatro Hello Worlds sirven. Perfecto. No me meto en esas porquerías de la programación orientada a objetos o a cosas, no sé. Yo escribo todo mi código como los hombres, hacia abajo. Te quedan códigos preciosos de 15,000 líneas. O sea, no sé para qué haces esas... Y bien extendibles, ¿no? Bien... No, pues ya otro güey lo hará. Ya otro güey lo hará, esa es la filosofía. Entonces no sé para qué haces esas mariconadas de que el test y que no me va conmigo. No, pero bueno, resumen sí es... un problema que hay que seguir, ¿no? Porque sí, exacto. No sabemos qué pasará para el próximo podcast. Y simplemente que Microsoft sí tiene que poner cuál va a ser su posición. Efectivamente, si hay algo que está establecido en un reglamento que te dan cuando compras el producto o cuando lo descargas, pues bueno, ahí ya no tienes de más, lo sigues y punto. Sí, exacto. No, la verdad es que me hubiera encantado, ¿no?, saber esta noticia antes para preguntárselos directo al grupo de Visual Studio en Redmond. Hubiera sido muy interesante. Y hubiera salido golpeado de Redmond o te hubieran secuestrado a lo mejor. Estarías recibiendo cartas de demandas. Estarías por preguntas tontas. Demandas por preguntas tontas. O encerrado en el sótano con los otros 15.000. ¡Oh! Eso no lo tenía que decir. No, pero bueno. Pobre este muchacho, ¿no? Jamie... Jaime Casandale. Jamie Kinsdale. Y pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué falta? Pues bueno, es hablar un poco acerca de, bueno, si no se dieron cuenta, hablamos de dos tecnologías que están compitiendo directamente de una, yo creo, mucho mejor manera hacia dos compañías diferentes, ¿no? Como es Apple, como es Yahoo. Así es. Y que actualmente también está compitiendo contra Google muy fuerte, ¿no? Con todo esto de Live. Sí, y Adobe Acrobat. Y con también, y contra, exactamente. Con Adobe Macromedia. Yeah. Bueno. Sí, contra Flash, con ¿no? Con Adobe en general. Sí, bueno, Adobe ya creo que ya está muerto. Y bueno, obviamente también estoy compitiendo contra Sun desde hace mucho, ¿no? ¿Qué Sun? Ah, Sun es una empresa que ya se murió. Ah, sí. Sí, pero bueno, a ver tú, David, que bueno, vienes del mundo de Java, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo sientes este cambio, no? Porque... ¿No has comentado que estás interesado en todas estas tecnologías de .NET y bueno, lo nuevo, ¿no? Es simple, Yair, o sea, en .NET están avanzando a pasos agigantados, tienen los recursos, tienen la gente, pues la gente clave, ¿no? Yo pienso que no todo lo hacen las personas, todo, más bien los grandes cambios lo hacen los equipos, las circunstancias, pero en este caso, cuando tienes a tantas personas clave, los cambios... son muy buenos y son definitivos. Por ejemplo, el cuate este de Delphi, que se lo llevaron para hacer .NET, ¿no? Metió todo el poder, toda su experiencia que tenía en Borland, haciendo IDEs fáciles para .NET, ¿no? Entonces, pues es eso, cuando tiene recursos, cuando tiene las ganas de hacer algo bien, te salen las cosas bien. Y eso es a donde está yendo .NET. Y eso es lo que yo opino, por eso voy a seguir observando esta tecnología, cómo se está desarrollando, con mucho gusto. Bueno, a mí lo que me parece impresionante es que efectivamente, a pesar de que tienen todos estos frentes por los cuales están atacando a la competencia, cómo sacan cosas tan innovadoras y tan gigantes. O sea, el hecho de que, bueno, yo creo que esto se viene de que tienen presupuesto infinito, pero para que puedan realizar algo como .NET.3, una herramienta tan... No, 3.0, no bueno, .3. Es cierto, 3.0. Después, al mismo tiempo, desarrollen algo que es Surface, que bueno, a pesar de que es parte de .NET en la parte de presentación, pero eso no es todo, que están desarrollando hardware tanto para el Xbox como para la mesita. O sea, son como si juntaras 20.000 compañías gigantes y todas con una cantidad de presupuesto enorme y les dijeras, haz algo. Es que esos son compañías gigantes. O no, en el campus de Microsoft son un edificio por cada productito. No, sí, de hecho, por ejemplo, el de Visual Studio eran dos edificios enormes que eran solamente para Visual Studio, ¿no? Entonces, y hay alrededor de 60 edificios de este tamaño, ¿no? En todo el headquarters de Microsoft, entonces... Son como tener miles de startups trabajando en diferentes proyectos y con gente bastante inteligente y con, como dice Armando, con presupuesto bastante alto, ¿no? Yo creo que nos tardamos un poco en ver esta respuesta de Microsoft. O sea, que por algunos años estuvieron un poco escondidos, ¿no? O sea, no se estaba viendo qué estaban haciendo. No, pero es que... ahorita nos está sacando algo impresionante. Lo que pasa es que Microsoft no siempre ha sido así, Armando. O sea, acuérdate. Sí. Acuérdate, para tener el dinero infinito, todo lo que se tuvo que hacer antes, ¿no? Desde Windows 3.11, desde M, desde DOS, que ni siquiera lo escribieron las gentes de Microsoft, lo compraron a Seattle Computers. Ahí empezó todo, vámonos. Según parece, partes de Windows 1 fueron tomadas de Apple. No sé, me acuerdo del sistema gráfico de Apple, que a su vez lo tomaron de Xerox, pero siempre fue una compañía cerrada, cerrada, que estaba haciendo su cambalachito de dinero, a lo mejor pensando que a 10 años vamos a tener tanto dinero que vamos a poder dispersarnos en todos los frentes y dominar todo completamente. Bien. De por sí ya dominaban, ahora van a dominar todo. Yo no me refería a toda la historia de Microsoft, yo me refería a un Microsoft a partir de XP, a partir de que empiezan a sacar productos de relativa calidad. Okay. No, pues sí, también es bueno, a mí se me hace muy interesante lo que dice Armando y que, bueno, están atacando demasiadas áreas, ¿no? Sí, desde estudiantes con lo de Microsoft Student Partner, lo que es hasta están apoyando los startups, ¿no? Vimos una vez. Así es. Están apoyando, están compitiendo contra Google, están compitiendo contra N compañías, ¿no? Todas con un mismo frente. Entonces, bueno, sí, eso sí me hace muy interesante. Yo en realidad no sé cuándo empezó el cambio, ¿no? No sé si fue a lo mejor que Bill Gates anunció que se retiraba y empezaba Ray Ozzie, y Ray Ozzie traía sus ideas de... ¿Cómo se llamaba su compañía esta? Sí, pero algo de colaboración, un cañón, ¿no? Groovy. No me acuerdo, no sé si fue eso. O simplemente Bill Gates dijo, bueno, ya basta, tengo demasiado dinero, vamos a abrirnos un poco. Y ahorita pueden ver cosas sensacionales como Codeplex, en la cual pues es como un Surforge, en donde tú subes tu proyectillo y te apoya la comunidad. Puedes ver cosas como la licencia esta compartida, la Shared Source, sí, exacto, donde varias universidades pueden ver el código actual de Microsoft, ¿no? Para ver en dónde mejoran, o sea, es un cambio, simplemente. Sí, también, bueno, están sacando mucho software, ¿no? Como lo es, fue el Ajax de ASP.NET, que es, pues sí, bueno, antes era llamado Atlas, ahorita ya, ¿no? Pero es Shared Source, ¿no? Una parte desarrollada por Microsoft y una parte desarrollada por la comunidad. Bueno, creo que también abrieron el código de Fox Pro o algo así. Entonces sí, es bastante interesante todo este cambio, ¿no? Y más que venimos del mundo de Linux. Así es. Que de plano, o sea, no sé por qué estoy hablando de Microsoft ahorita. Sí, yo la verdad, hace 5 años estaba dando conferencias y hablando de las bondades de Linux y por qué debemos odiar a Microsoft. Exacto. Pero es de sabios cambiar de opinión. Y más cuando ves que la otra compañía está haciendo las cosas bien. Cuando ves que está empezando a cambiar. El cambio no es de la noche a la mañana. No es. Es un cambio gradual, poco a poco. Ahí, me imagino que debe haber varios ejecutivos ya maduros en Microsoft que le tienen miedo al open source, que se burlan de free software, no sé, tipo Balmer, a lo mejor. Pero también debe haber mucha gente, como el equipo de open source de Linux, como el equipo de Internet Explorer, que los la gente que le mete también al Firefox para checarlo, que está abierta, ¿no? Está abierta la tecnología. Pues sí, efectivamente, yo creo que Microsoft va a darnos mucho de qué hablar en estos próximos años. Y bueno, será una compañía a la que habrá que poner la atención y bueno... Siempre, lo usas gusto todos los días. Pronósticos. Yo pronostico qué va a pasar. De aquí a 5 años, la pelea más fuerte contra Google. ¿Quién sabe cómo le va a hacer Google? ¿Se va a tener que unir con Apple o con otras empresas para poder aguantar? Porque Microsoft viene fuerte con Live, ¿no? Y en todos los demás frentes, simplemente veo a Microsoft orillar a sus competidores a pequeños nichos de mercado. Obviamente, Adobe y Macromedia no van a desaparecer. Siempre va a haber diseñadores gays que les guste, digo, bueno, no todos, algunos, perdón, que les digan, ah, me gusta mi DreamWorks, ay, sí, ay, pásame el Photoshop, ¿no? Siempre. Va a haber pequeños nichos de mercado, pero ya no va a ser la herramienta, the tool, ya no va a ser the tool, ¿no? No te preocupes, David, vas a poder usar Expression. Tranquilo, yo soy King. No, bueno, lo único que quería comentar es que efectivamente lo de Live, Microsoft se lo está tomando muy en serio. Y están sacando cosas muy padres. Incluso estaba leyendo en un blog la otra vez que quieren desarrollar un nuevo buscador completamente innovador. Que bueno, será interesante ver qué sucede con esa historia también. Ya casi tenemos 30 minutos de nuestro podcast. Ya aburrimos a toda la gente. Sí, exactamente. Algo de music, ¿no? Entonces, bueno, sí, en un momento un poquito de música. Y ya como conclusión, ¿qué les gustaría decir? Por mi parte, sobre lo que decías de Microsoft versus Google, creo que sí va a ser lo próximo, ¿no? Lo que sigue. A ver quién gana. Yo le voy a los dos. No se puede, o le vas al América o al Chivas. Entonces le voy a... No sé. Luego les digo. O sea, sí, en el segundo tiempo, ¿no? Ya cuando faltan 5 minutos. Exacto. ¿Tú, Armando? No, pues sí, efectivamente creo que todavía hay algunas batallas que les falta por ganar. Yo creo que compañías como Apple van a darle todavía una pelea fuerte, incluso especialmente en los años por venir. Pero creo que lo está haciendo bien y eso es lo importante, ¿no? Cambiar de enfoque y empezar a hacer las cosas muy bien. Bueno, entonces, ya para terminar, les queremos compartir un poquito de música, ¿no? Esta es una canción de un grupo llamado The Postal Service de Washington D.C., creo que ya aparecieron. Y bueno, es de su álbum que salió en el 2003 llamado Give Up. ¿Cómo se llama la canción? Such Great Heights es la canción. Disfrútenla. Rocko!